Y allí, cuando son las 11:52, iba a decir y 52, pero sin las 11. 11:52 tenemos que tomar contacto, arrancar la mañana informativa desde el ámbito policial con el comisario Fabián Bergiera. Buenos días, comisario, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a continuar con la información sabiendo cuáles son las novedades de este fin de semana largo que se terminó ayer. Sí, exactamente, Carlos. Bueno, el día madrugada del sábado, el personal policial tuvo que concurrir a un inmueble donde se encuentra emplazada una agencia de autos en Sarmiento y Frochan, cercano a las 6 de la mañana, dado que se había producido un incendio. Dicho siniestro se origina en una camioneta que se hallaba allí estacionada, una Chevrolet modelo S10, patente colocada DDO-755, concurrido personal de bomberos, sofoca el incendio, se preserva el lugar, se solicitó la presencia de peritos de policía científica y, bueno, de bomberos de la delegación Ezeiza, de nuestra policía, para que realicen, bueno, las pericias en distintas especialidades y determinar si esto ha sido accidental o intencional. Igualmente se dio inicio a una actuación penal caratulada averiguación causales de incendio con intervención de la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel y, bueno, y el damnificado se estableció que resulta ser Juan Carlos Lavarele. Uh-huh. Bueno, también, Carlos, el día 25, madrugada, alrededor de las 7 horas, ingresa al servicio de emergencias un llamado anónimo donde dan cuenta de una confrontación entre varias personas masculinas en calle Rivadavia, entre Roque Sáenz Peña y Alberdi. Constituido el personal policial, un grupo de jóvenes indica hacia otro sujeto que se encontraba también en el lugar, conduciendo un Volkswagen Fox negro, que instantes antes había esgrimido un arma de fuego del tipo revólver, amenazando a los allí presentes. Bueno, esta persona se procede a identificar como Yamil Cariello, mayor de edad, y ante la necesidad y urgencia es requisado personalmente, como así también el vehículo que se movilizaba, un Volkswagen Fox negro, patente GCD-739, y en el interior del vehículo, más precisamente debajo del asiento del lado del conductor, se incautó un revólver marca New England, calibre 32 largo, con 5 proyectiles colocados intactos del mismo calibre. Se procede a la aprehensión de Yamil Cariello y evacuada la consulta con la UFI en turno, la UFI número 1 a cargo de la doctora Patricia Ortel, se dispone el inicio de una causa por tenencia ilegal de arma de uso civil y amenazas calificadas. Uh-huh. Cariello, una vez que fuera indagado en sede judicial, le fue otorgado su libertad. Sin perjuicio, bueno, la continuidad de la causa penal, ¿no es cierto, seguro, Carlos? Seguro. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí la información, Carlos. Sí, sí. Como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego. La palabra, entonces, del comisario Fabián Bergiera, aquí en la 106, acompañándonos con los datos del fin de semana largo. Vamos.